Bien, se las voy a formular porque son más o menos Adelante. en el mismo sentido. ¿Cuándo se va a reforestar el acceso este? Pregunta un vecino. Y el vecino dice que se han cortado los álamos y no se han reforestado. Y otra, ¿qué solución le va a dar a la calle Arenales con el nudo de acceso este? Y también pregunta otro vecino, los árboles de la calle Avellaneda, por los árboles, y si la plaza que están haciendo en el barrio tiene nombre o podrían ponerlo los vecinos de ahí, del barrio Cooperativa Sur. Vamos por parte. La primera pregunta fue por los árboles del acceso del parque de acceso este. Se han erradicado aquellos árboles forestales en mal estado, pero esto debe verse en el contexto que Guaymallén tiene un patrimonio de aproximadamente 300.000 forestales, de los cuales un tercio, alrededor de 80, 90 mil, están en mal estado. Es decir, han llegado al final de su vida vegetativa. Algunos están secos, otros siguen ese camino, por falta de riego, por maltrato, por poda indiscriminada de las entidades de servicio o de los propios vecinos, o por otro tipo de problema. Muchos de ellos ya han sido erradicados y han quedado los tocones. Nosotros hemos erradicado, en lo que va de nuestra gestión, este año concretamente, 2017, 6.000 tocones, que son los restos que quedan. Y tenemos un plan este año que se comenzó a ejecutar hace 15, 20 días, que es un plan de reforestación de 6.000 árboles. Y continuaremos sucesivamente. Esto abarca todo, a todas las zonas. Obviamente que alguien me puede decir, pero eso es insuficiente. Sí, pero no había un plan de forestación. Estaba muy mal mantenida. Estaban, entre otras cosas, por falta de drenaje, que es la gran cantidad de obra que estamos haciendo. Drenaje tiene que ver con dos temas: el riego, por una parte, que está vinculado al arbolado, y también el tema de las inundaciones. Por eso digo que la obra del canal Lagunita, el gran beneficiado es Bermejo, porque ustedes saben que cuando se desborda el Lagunita, no hace falta que yo les cuente lo que padecen los vecinos de Bermejo. Y la última pregunta estaba, el nudo de Arenales. Esto lo he contestado infinidad de veces. Señores, las laterales del acceso este son de vialidad provincial y el acceso este de vialidad nacional. No tiene solución en el corto plazo esto. Nosotros hemos reflotado un viejo proyecto de un cruce a desnivel, perdón, en Urquiza. Un proyecto que es costosísimo, debe salir 300, 400 millones de pesos mínimo, que lo debería financiar Vialidad Nacional. Vialidad Nacional fijó otras prioridades para la provincia de Mendoza: terminar la Ruta 40 que estaba en ejecución, el desvío de Palmira a Chile y el arreglo del corredor internacional y la vía de San Juan a Mendoza. Por lo cual, seguiremos empujando para que alguna vez lo prioricen. No está en manos del municipio arreglarlo, solucionar ese tema. No es jurisdicción municipal. Nosotros lo único que ponemos es la mejor onda, hacemos reparaciones de losas y colaboramos con nuestro policía de tránsito para mitigar un problema que va a ser cada día más grande mientras no se haga esto. Bien, seguimos con las preguntas de los oyentes y en este caso nos vamos a meter en la cuestión social. Preguntan, a ver, las voy a tratar de unificar, ¿no? Quieren saber desde la poderosa Guaymallén si desde el asentamiento Los Hornos se puede acceder al Registro Nacional de Barrios Populares. Y también, a ver, de otro, la ayuda, si hay ayuda para el merendero Sonrisas, donde asisten más de 100 niños y están en el asentamiento Los Hornos acá en el Sauce. Mire, esas preguntas se las contesto indirectamente y en forma genérica. Estamos trabajando con todos los barrios que tienen problemas de titularidad, o ya, algunos llamados asentamientos, otros son víctimas de estafas de vendedor inescrupuloso y la gente de buena fe ha comprado. Así que Desarrollo Social, que funciona en la calle Godoy Cruz, en la parte que se está remodelando, ahí pueden acceder tranquilamente. Y lo mismo, ahí se evalúa la ayuda para el merendero. Yo no prometo absolutamente nada que no sea evaluado primero por mi gente, pero sí estamos ayudando a aquello que corresponda en forma muy digna, es decir, canalizando la ayuda institucionalmente, no a través de puntero, ni del clientelismo, ni del prebendarismo. Bien, siguen le había quedado lo de la plaza, si le van a poder poner el nombre de los vecinos. La verdad que no sé si tiene nombre, déjenme que llegue al municipio y pregunte. Bueno, preguntan también los vecinos cuándo van a terminar la obra acá en la calle Avellaneda, sobre todo frente a la escuela Cartelone. La preocupación es por la escuela Cartelone y si pueden poner agentes de tránsito afuera de la escuela porque se complica mucho. A ver, la obra de calle Avellaneda es uno de los desafíos. En este momento tenemos dos frentes de trabajo. Uno, que se inició la semana pasada, que es la remodelación total entre el acceso este y la calle Quintana, pasando una cuadra, Bandera de los Andes. Uh-huh. Esto lo está haciendo una empresa en forma integral. Como no teníamos partida para iniciar la obra de la misma manera en Avellaneda, en el tramo entre Virgen de las Nieves, que es el átomo, y Capilla de Nieve, que es pasando un poquito la escuela Cartelone, la iniciamos con distintos contratos que teníamos. La primera etapa ya la hicimos, que fue desplazar el colector de irrigación hacia el este. Eso ya se hizo. En este momento se trabajó, en las últimas dos semanas se trabajó en el consolidado de la del futuro asfalto, digamos. Claro. Y la idea era que esta semana, espero que el tiempo lo permita, comenzara la empresa que ya está contratada, que es la misma que está trabajando en barrio policial, asfaltando barrio policial, uh-huh, y que asfaltó las calles Chiclana, Vieites y Juárez Celman, se traslade ahí y comience el asfaltado, que es una obra rápida, estimamos en 15 días, de la mano que circula al este. Posteriormente, vamos a levantar todo el asfalto que está muy deteriorado de la mano oeste, pero previamente vamos a avanzar con un canal que pasa frente al barrio policial y desagota en la lagunita, que va, uh-huh, desde Virgen de las Nieves, desde el átomo. Ese canal ya se comenzó por calle Virgen de las Nieves, se han hecho, no me quiero equivocar, aproximadamente 200 metros que viene de oeste a este. Al llegar al átomo dobla hacia el norte, uh-huh, bueno, y se va a continuar hasta la lagunita. Esto va a evitar las inundaciones. Es un canal grande porque la correntía de agua que viene es muy grande. Vuelvo a repetir, acá viene, yo puse ese ejemplo, que lo que llueve en el último dorrego viene por ahí, lo que viene por el cóndor, ahora que se han profundizado los canales y demás, que se junta mucha agua, viene por ahí todo. Bueno, entonces, eso va a desaguar en la lagunita y paralelamente se va a hacer la otra vía. Uh-huh. Una vez que esté terminado esto, nosotros queremos avanzar en el tramo entre Capilla de Nieve y el canal Lagunita. Para eso necesitamos poder acceder, y no lo hemos logrado todavía, hay una mostera, concentrados andinos, algo así que se llama, y queremos que nos donen el terreno. Tenemos que erradicar los árboles, les anticipo que los vamos a erradicar todos y los vamos a reemplazar de la misma manera que estamos empezando a reemplazar. Se está preparando todo el material para reemplazar los que van sobre el tramo anterior, entre, uh-huh, Virgen y Capilla de Nieve, para todo arbolado nuevo. Le pedimos, sí, a los vecinos que nos ayuden a cuidarlo. Y seguir con la ampliación hasta el canal Lagunita. Si lográramos llegar a un acuerdo con esa empresa, que aparentemente está con un proceso judicial, que nos donen, iniciaríamos las obras en forma más o menos inmediata, es decir, antes de fin de año, de tal manera que en el presupuesto del año 2018 prever dos obras. Una, el canal, continuar el canal que ya hicimos en la mano oeste, que es un canal de irrigación, uh-huh, hecho con fondos municipales, y el canal del lado oeste, que ya va a estar terminado, que es de hidráulica, también hecho con fondos municipales, y terminar en Lagunita. Y quedaría como últimas dos etapas de la Avellaneda la parte más complicada, que es entre el Canal Lagunita y Matus Hoyos. ¿Por qué es la más complicada? Porque la traza ahí tiene distintas secciones, porque el desnivel es manifiesto. Cuando uno pasa el Canal Lagunita, creo que hay una casa de un hogar de ancianos o algo así, hay 2 metros de desnivel. Eso significa obras de contención hidráulica muy costosas, muy laboriosas. Tendríamos que paralelamente reparar la calle Génova y demás para poder hacer otras vías, porque vamos a tener que interrumpir el tránsito durante un tiempo. Las cloacas, cosa rara, van por la vereda en una parte. Es un tema complicado. Esto va a quedar, yo espero que en el año 2019 lo podamos licitar, espero. Y lo que sí vamos a licitar el año que viene es la continuación, previo a expropiación, ya ha dado la directiva para, si no hay acuerdo, expropiar, creo que son 3 propiedades que hay sobre la calle Avellaneda, en el tramo entre Quintana y Godoy Cruz, para licitar también la obra en forma integral. Va a quedar muy linda y va a ser un nexo fluido. Eso lo hago fundamentalmente pensando en Bermejo, pero la verdad que el único tramo de Avellaneda que más o menos está bueno, luce con su ancho, es el que está entre Godoy Cruz y Virgen de las Nieves. Queremos que todo quede así, pero mejorado con nueva iluminación, con luz de día, la famosa luz LED, etc. Vamos a avanzar. Esperemos que a fin de año ya tengamos habilitado el tramo este en cuestión.